Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco, trabajadores de ATE de la localidad de Ingeniero Juárez, del interior de la provincia de Formosa, llevan adelante una campaña hace varios días frente a la municipalidad reclamando mejoras salariales. Félix Gahan, representante de los trabajadores, dialogó con nosotros y contó la situación. Acompañando a los compañeros, a la Municipalidad de Ingeniero Juárez. Estamos en un acampe en este momento y bueno, luchando por un aumento salarial. Venimos hace casi 4 meses solicitando esta suba salarial. Acá en la Municipalidad de Ingeniero Juárez los sueldos son muy bajos desde hace muchos años y siempre estamos haciendo pedidos al intendente para que suba en diferentes ítems. Se pagaba 300 pesos la asignación puerta. Haciendo los reclamos correspondientes, hemos llegado a este año, hasta el mes pasado, a 3.400 pesos aproximadamente la asignación por hijo. Y bueno, nosotros ahora estamos solicitando que se pague 15.300 pesos por hijo. Además, el delegado de ATE de Ingeniero Juárez hizo referencia a los salarios municipales. Una situación totalmente lamentable lo que son los salarios de los compañeros municipales acá en la Municipalidad de Juárez. El que menos cobra, que es la categoría 15, cobra 26.000 pesos un recién ingresado. El que más cobra, con toda la antigüedad que pueda tener, son 30 años, cobra 190.000 pesos como máximo puede cobrar acá un municipal. Los trabajadores esperan una respuesta. En este mes ya hicimos 2 paros, hoy iniciamos otro, mañana lo continuamos porque es un paro por 48 horas. Estamos apostados acá frente a la municipalidad, los compañeros todavía están esperando una respuesta. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.